al sistema. Al estilo del 2010. Yeah, po. Otra vez despertado, que más levantarme, la vida es dura. En la red una noticia en obrero y su muerte prematura. Otra defensa estúpida llegada por la ministra de cultura. Otra trabajadora que nos esconde su hechista postura. Otra vez un insulto que te demuestra inmadura y el odio dura. Dura será mi venganza. Otro político corrupto que ya con aries de esperanza. Y el que otro hijo de puta que me tira su lanza. La vida es triste pero cierta. Puta vida perra, puta vida cerda. Este es el día a día. Ahí tienen guerras por gasolina. Aquí luchamos para recuperar nuestra alegría. Que nos han robado a base de palizas en comisaría. Ya no queda rebeldía. Otra vez un preso político, otro chiquillo marginado que acaba en la cárcel. Otra vez una huelga de hambre. Y cumple tu rol para que nada falle. Otra criminalización para que nada estalle. Otra vez un día gris pero el cielo es claro, otro suicidio previsto de cualquier parado. Papá la hipoteca, tía, vuelto esclavo. Y en la entrevista de trabajo, de nuevo rechazado. Otra vez un banquero que se ríe de ti con descaro. Otra vez sin dinero y te sientes humillado. Mirad con su banda al mundo, tú no eres el fracasado. El fracaso es de aquel que te cree enjaulado. La vida es simple, la vida es bella. Otra vez, puta vida perra. La vida es simple, la vida es bella. Otra vez, puta vida perra. La vida es simple, la vida es bella. Otra vez, puta vida perra. Otra vez, siento decírtelo, pero otra vez. Una nueva asamblea que no sirve para nada. Un nuevo proyecto que se queda sin alas. Y otra vez, nunca tendrás una puta casa. Otra vez, un yonki tirado en el suelo. Y ni siquiera te preguntes qué le ha llevado a hacerlo. Otra vez, spit en tu nariz. Excusa de que te dejas fluir. Y por supuesto yo también. Otra vez esa Valencia huir. Desolada. Esa Valencia que no sale en el mapa. Mira sin sentido cerca de tu regata. Si no tengo dinero y es lo que me mata. Otra progresista con el puño en alta. Otra borrachera en una cupa y otro comentario en el Facebook. Otra vez una muerte sin sentido. Un inmigrante muerto que cae en el olvido. Otra excusa para reprimirnos, ver, oír y callar. Esa es nuestra verdad y la seguimos rompiendo mediante el rap. Otra prostituta que no vuelve a casa por Navidad, ella para comer te la tiene que chupar. Otro policía denunciado por torturas. Una sentencia que nunca saldrá. Otra casa histórica derribada en el cabañal. Y otra vez nada nuevo que contar. Otra vez la vida se repite más que nada. Y esa es la realidad que nos acompaña. Un estado que nos engaña y una ciudad que nos acorrala. Otra vez la vida se repite más que nada. Y esa es la realidad que nos acompaña. Un estado que nos engaña y una ciudad que nos acorrala. Otra vez la vida se repite más que nada. Y esa es la realidad que nos acompaña. Un estado que nos engaña y una ciudad que nos acorrala. Ya, como dice el pastor Roy, Dios es mucho más grande y más sabio. Intentar ver lo que piensa es como si una hormiga lo intentase con nosotros. Sí, exacto. Pero podemos confiar en su sabiduría y tener fe en que él siempre nos mira. ¿Cómo hago yo con el hormiguero del patio? Me pasé días mirando a las hormigas, intentando saber las que eran buenas y las que eran malas. Pero parecían todas iguales. Así que las castigué a todas. Pero eso no es... Las castigué con la manguera, con gas de un mechero, con el cortacésped... Y no me di cuenta, pero luego me pasé un poco con la pala. Las hormigas podrían haberme rezado todo el día. ¿No las habría oído? No creo que pudieran hacer nada. Pero eso no es lo que yo... Y con nosotros es igual. Tampoco podemos hacer nada por cambiar. ¿Por qué preocuparse?